Mi nombre es Delfina Nina. Regálale a tu voz un momento de libertad y deja que tu voz te regale lo mismo. Explora las vibraciones que atraviesan tu cuerpo, siente sus matices, sus cambios, sus diferencias. Sin juicios ni razonamientos interrumpan tu exploración. Simplemente siente, contempla, disfruta. Thank you.